That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un martes más después de una semana de parón, ya que este programa ahora se va a realizar quincenalmente a este Bandera Negra, programa anarquista en Radio RSK. Bueno, pues aquí estamos otro martes. Ya el martes pasado no hicimos programa porque, como bien os acabamos de decir, a partir de ahora, por diversas cuestiones, sobre todo de tiempo e implicación, una implicación que por supuesto el programa se merece, pero que tiene que compartir esa pasión y ese amor con otros cuantos proyectos libertarios, nos hace que a partir de ahora el Bandera Negra va a ser quincenal. Entonces, eso, nos estáis escuchando en directo hoy, martes, día 4 de junio de 2013, y bueno, hasta dentro de dos martes no nos volveréis a escuchar de nuevo. Venimos cargaditos de historias, de convocatorias sobre todo, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Este tema que ha sonado, del que solemos hablar desgraciadamente bastante a menudo, este tema de Keyers One que introduce habitualmente el programa, este tema llamado Sound of the Police, el sonido, el son de la policía, esa gentuza, esos esbirros, esos mercenarios que posiblemente nos estén escuchando, pero bueno, ahí estamos, sin miedo a sus represalias, porque para eso somos anarquistas. Esa gentuza siempre nos da motivos para que programa tras programa podamos decir que esa canción sacada en el año 93 sigue estando vigente continuamente. Vamos a mandar todo nuestro calor y nuestra solidaridad con la gente que está protestando ahí en Estambul, en Turquía, y que, bueno, unas protestas en las que la brutalidad policial, aunque bueno, no me gusta hablar de brutalidad policial porque la propia existencia de la policía es algo ya brutal, es algo amenazador, es algo violento. Bueno, está la defensa de unos árboles, la defensa de un parque, la defensa de la vida, está entendiendo la vida como ese desenvolvimiento, ¿no? Que no se nos confunda con la basura antiabortista, por ejemplo, que también dice defender la vida. La defensa de unos árboles ha desencadenado una serie de enfrentamientos cuya actuación de la policía, que siempre es brutal, por supuesto, se ha cobrado ya algunas vidas en esa ciudad de Estambul. Y bueno, esto es un poco... Hace poco hablaba cuando estuvimos, no sé si os acordáis que comentamos en el programa de hace dos martes que habíamos estado cubriendo un festival en Tesalónica, en Grecia. Tesalónica se encuentra a tan solo 5 horas en coche o en autobús de Turquía, ¿no? de la frontera. Y bueno, por gente que nos ha hablado de lo maravilloso del lugar, pues estábamos curiosos, le preguntábamos a la gente pues qué tipo de relación había entre compañeros griegos y compañeros turcos, porque bien sabemos que hay diversos colectivos anarquistas allí. También hay muchos colectivos comunistas que, bueno, hay que recordar que a principios de los 2000, para quien nos esté escuchando que ya andase por las ideas metido por aquella época, recordará que hubieron unas brutales huelgas de hambre de presos en las cárceles turcas que llevaron a muchísimos de ellos a la tumba. Bueno, hablábamos de que por una parte hay mucha gente que se alegra, o que nos alegramos, porque decir que no, entre comillas, de que Turquía, bueno, próximamente parece ser que va a entrar a formar parte de la Unión Europea, va a ser uno más de los países de la Unión Europea, lo cual va a facilitar el tránsito, ¿no?, de poder acceder a ese país muy desconocido para muchos, ¿no? Pero la gente, los compañeros anarquistas de allí de Grecia, nos hablaban de que no todo de momento está en horizontal, que cualquier griego puede acceder a Turquía, cualquier griego puede cruzar, simplemente con su DNI, sin pagar más que, pues bueno, pues evidentemente el medio de transporte con el cual te comuniques. Pero los turcos sí que necesitan un visado y por el cual tienen que pagar bastante dinero para poder acceder a lo que hoy en día sí que forma parte de esa Europa. Y un poco, pues lo que hablábamos es que pasar a formar parte de la Unión Europea conlleva cosas como las que evidentemente estos últimos días se están demostrando, ¿no? Formar parte de la Unión Europea supone asimilar un montón asimilar el estilo de vida y asimilar un montón de parámetros que tienes que aceptar para formar parte de Occidente, de lo que Occidente significa, que es evidentemente pues que entre otras muchas cosas la destrucción del territorio sea algo inherente en el próximo nuevo capitalismo que va a entrar allí, si es que no existe otra forma de capitalismo ya. Pero lo que nos venimos a referir es que el precio que está pagando esa gente por formar parte de Europa es que su ciudad se convierta en lo que se están convirtiendo, o lo que se han convertido ya muchas hace tiempo, ciudades en Europa, que es en menos escaparates, en menos centros comerciales donde la gente va a consumir y donde, bueno, pues todos los blancos occidentales podemos ir allí a pasar el tiempo, a consumir productos que a nuestro bolsillo seguramente resultarán muy baratos, a cambio de pues el expolio y el enfrentamiento y el asesinato de un montón de gente que trata de defender su dignidad. Pero bueno, ahí están esos policías asesinos. No hace falta irse a Turquía para saber que la policía es asesina. En la esquina de vuestras casas podéis tener seguramente que un montón de ejemplos. Vamos a hablar de diversas cosas hoy, dejando un poco de lado este episodio más que común en el día a día de cualquier rincón del mundo. Vamos a hablar de un par de cosas. En verdad las dos noticias son bastante alegres. Ya os lo prometimos en la semana pasada cuando estuvimos hablando con el compañero Javi, este compañero represaliado por la huelga general del barrio del Clot. Estuvimos hablando de que ojalá este martes pudiésemos traer cosas más alegres, y son dos noticias alegres. Por un lado vamos a hablar del programa de la Mostra del Llibre Anarquista, por lo que muchos dirían en castellano, la Feria del Libro Anarquista, que se va a realizar desde el próximo lunes al próximo domingo, de 10 a 16 de junio de 2013 en Barcelona. En esta ocasión va a ser en el barrio de San Andreu. Bueno, aparte de esto, también, bueno, os comentaremos un poco lo que va a haber en el programa, para aquellas a quienes os apetezca acercaros por estos lares. Y también vamos a leer un comunicado que nos hace felices, porque aquí la gente del Bandera Negra, algunos de los que formamos parte de esta movida, ya hace tiempo que avisábamos cual visionadores de futuro de los peligros que aportaban algunos personajes a los que, bueno, ante que nos perdonen nuestro querido movimiento anarquista, porque lo amamos y peleamos con devoción por esas ideas, pero asumimos que ciertas limitaciones y ciertas miserias que tenemos como movimiento, en los que quizá pues hace tiempo que no tenemos una base teórica o una producción teórica fuerte, y tenemos que acoger a ciertos personajes de dudosa reputación para hacerles nuestros estandartes, para hacerles nuestros teóricos. Iba a decir teólogo, que es algo que a esta persona de la que vamos a hablar quizá le pegaría más lo de teólogo que lo de teórico, pero bueno, vamos a hablar de un comunicado que ha sacado la gente de Aldarull, que es una editorial y un espacio también en el que se venden libros en el barrio de Gracia de Barcelona, que han sacado un posicionamiento personal de ellos sobre el pensamiento reaccionario, según dicen, de Félix Rodrigo Mora. Y esto nos llena de ilusión, porque ya dijimos hace mucho tiempo que había que tener cuidado con este personaje, y aquí la gente poco a poco, entre ellos Aldarull, que es una gente que le había sacado diversos libros, se han ido dando cuenta de lo que este personaje significaba realmente. Bueno, vamos a poner una cancioncilla, no sin antes recordaros que mañana, día miércoles 5 de junio a las 10 de la mañana, para aquellos que nos estéis escuchando tanto en el 107.1 de la FM, cosa que dudo, como por a través de la red, acudir a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, o quizás ya es hospitales, pero bueno, es igual, a la Ciudad de la Justicia, a este juicio que se está celebrando contra tres personas que fueron detenidas en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Compañero Javi, con el que estuvimos hablando la semana pasada, que nos estuvo presentando esta campaña, el Ni Set, Ni Un, Ni Mitch, Ni Cap, consigna que gritamos hasta la saciedad este pasado sábado en el barrio del Clot, pues eso, se va a empezar a realizar el juicio contra estos tres compañeros que fueron detenidos en este barrio. Y bueno, pues nada más, bueno, recordaros que se realizó una convocatoria este sábado pasado, de todo un día entero de jornadas libertarias en este barrio, que fueron en la calle, que es uno de esos espacios que reivindicamos como nuestros y que debemos, bueno, más que reivindicar, que tomamos, porque es lo que debemos hacer, porque son nuestros espacios, porque la calle nos pertenece, no porque sea nuestra propiedad privada, sino que nosotros pertenecemos a la calle, por tanto es una relación de simbiosis con la misma. Se realizó unas jornadas que por la mañana se conoce, era un proyecto que se conoce últimamente como Anarquía a los Carrés, Anarquía en las Calles, que es un proyecto que de momento ha realizado su segunda edición. La primera fue en la ciudad de Hospitalet de Llobregat, esta vez ha sido en el barrio del Clot, y bueno, se va a ir sucediendo a lo largo de, y ancho de diferentes pueblos de las cercanías de Barcelona o incluso del resto de Cataluña, que se trata simplemente pues de diversas personas anarquistas tomando la calle para montar sus distribuidoras alternativas, para montar charlas, para encontrarse en un entorno pues que no sean simplemente los conciertos o las manifestaciones, sino un lugar distendido en el que poder hablar, en el que poder intercambiar material y en el que la gente pueda ver que los anarquistas no son esa gente con cola de Satán, sino que es tu vecino del segundo o tu compañero de trabajo. Pero bueno, da igual. Se realizó esto, se hizo un comedor vegano y después se hizo esta manifestación a la que vinieron aproximadamente unas 400 personas. Estuvo muy bien y nos estuvimos desgañitando y dejándonos la voz para mostrar nuestra solidaridad con estos compañeros. Hubo un episodio ciertamente tenso con la policía al final de todo, pero la solidaridad de las personas hizo su trabajo. Y al final alguien a quien podían haberse llevado los Mossos no se lo llevaron, porque la gente ahí saltó a la carretera a cortar la calle y a gritarles y bueno, pues se cagaron esos mierdas. ¿Y qué más decir? Nada, pues sigue el proceso y mañana empieza el juicio, así que cualquiera que pueda acercarse, debe acercarse. Si vais por allí, mañana nos encontraremos. Vamos a poner una canción, vamos a coger un avión, vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir hasta Portland, esa ciudad con nombre de cemento, desde donde vino, que ha dado cosas maravillosas, como algunos grupos, como los Wipers, que ha dado gente maravillosa, como nuestro amigo Marat. Y bueno, ¿qué decir de este lugar? Nada, no vamos a decir nada, simplemente vamos a poner una canción de un buen grupo, un grupo que nos gusta bastante, que se llaman Criminal Damage. Es una gente que, por lo que podréis apreciar cuando escuchéis este tema, bueno, este tema, o si indagáis y buscáis algo más, cuando escuchéis este disco, podréis comprobar, aparte de por su nombre, de que son unos grandes amantes de los Blitz, ese grupo inglés de hoy, de los 70-80. Y bueno, vamos a poner una canción que se llama No Turning Back, No Hay Vuelta Atrás, dedicada a todos los compañeros y compañeras anarquistas que luchan a lo largo y ancho del planeta. Que sepas que cuando abrazas estas ideas ya no hay vuelta atrás, tanto para lo bueno como para lo malo, y sobre todo aquellas enemigas y enemigos de la libertad, que sepáis que habéis tomado también el camino de querer jodernos y no nos vamos a dejar joder. También para vosotras no hay vuelta atrás. Mientras estoy hablando y mientras os estoy dando la chapa, con esta rapidez que dicen algunos en mi hablar y esta poca dicción a veces, estoy intentando a la par poner un vinilo, con la dificultad que ello conlleva. Pero bueno, lo haremos lo mejor que podamos. No Turning Back, de Criminal Damage. Ahora sí que empezará. No Turning Back, Criminal Damage. Ahí han estado los Criminal Damage, esta gente de Portland, Oregón. Y mientras quito, me dejáis que quite el vinilo y lo ponga a buen recaudo, empezaremos ya pronto con esta lectura que os habíamos dicho de este comunicado que ha sacado la gente de Aldarull. Decir que Félix Rodrigo Mora es una persona de la que no hemos leído todo lo que ha sacado, pero nos sobra con conocer lo que conocemos de él. Para quien quiera informarse un poco acerca de esta persona, podéis leer el giro escatológico, la reacción en el pensamiento de Félix Rodrigo Mora, algo así, creo que era el título, que bueno, habla de ciertas lindeces que esta persona ha soltado, ¿no? Tiene muchos detractores, también tiene muchos defensores. Hemos intentado siempre ser lo más crítico, tanto con el giro escatológico como con sus defensores, pero creemos que por nuestras experiencias. Ahora no estoy leyendo comunicados, estoy hablando como gente del Bandera Negra, ¿no? Que por nuestras experiencias, ya que le tuvimos en alguna ocasión en una edición, si no recuerdo mal, esta va a ser la novena, pues en la sexta o séptima muestra del libro anarquista de Barcelona se le tuvo por aquí y ahí estuvo bien liándola con su discurso que bueno, pues tiene cosas que son ciertas, tiene cosas que son buenas dentro de todo su discurso, evidentemente. Y bueno. Pero tiene un montón de mierda que empezó a soltar y que nos dejó a muchos boquiabiertos y boquiabiertas con su discurso antifeminista, con su discurso que puede rozar cierta retórica pseudo-racista. Y bueno, vamos a leer lo que dice la gente de Aldarull y bueno, después si queréis comentamos un poquito. Dice lo siguiente: posicionamiento sobre el pensamiento reaccionario de Félix Rodrigo Mora. Creemos necesario sacar este comunicado público, dado que somos en parte responsables de la difusión del pensamiento de Félix Rodrigo Mora mediante la publicación de varios títulos suyos, así como de la organización de charlas en nuestros locales y gracias a nuestras ediciones también en otros lugares del entorno alternativo y libertario, ya que venía de alguna forma avalado por nosotras. Su reciente conferencia en Toledo, organizado por un grupo filonazi, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Desde hace aproximadamente un par de años, hemos ido viendo cómo sus charlas iban tomando un cariz extraño, pasando de su acostumbrado antiliberalismo y neotradicionalismo a un furibundo antiizquierdismo y a partir de allí entrando en una espiral de teorías de la conspiración y a utilizar conceptos de una evidente tendencia cada vez más reaccionaria. En su crítica a la izquierda, con la que podríamos estar más o menos de acuerdo en sus inicios, ha ido pasando de la crítica a la izquierda convencional a una crítica total a los valores de la izquierda, que, por ejemplo, el anarquismo comparte desde sus inicios en el siglo XIX. Parece que no hay término medio. O se quiere la revolución integral, o por contra se es anarcoestatista, o socialdemócrata, o se es feminista subvencionada y estatista, o se es machista, o se es racista antinegros, o se es racista antiblancos. Félix siempre ha sido polémico, le encantan las provocaciones, los calificativos rimbombantes, el ponerse en un extremo para ir creando en la audiencia un clima de sorpresa, de shock permanente, intentando que se cuestionen los valores que se tienen por seguros. Con sus métodos sensacionalistas de exponer sus ideas, lleva a la audiencia a su terreno, generando dudas sobre temas que todos daban por seguros y haciéndose pasar por incuestionables y comunes sus opiniones personales. A pesar de las formas tan poco éticas, el verdadero problema es lo que se llega a defender en nombre de la provocación, de la polémica y del pensamiento crítico. Que Félix haya ido a dar una charla convocada por fascistas no es sino una muestra de la deriva que ha ido tomando su pensamiento. Se puede decir que habrá ido a Toledo a intentar convencer a más gente para la revolución integral, igual que ha ido a actos con cristianos de base, a iglesias románicas o a confusos encuentros de espiritualidad donde coincidía con sectas y predicadores de diversas teorías de la conspiración. Pero dudamos que genere muchas contradicciones a los fascistas, ya que en sus últimas charlas o en su propio blog se puede ver que Félix considera nazis a las feministas, cree que la culpa del militarismo es en parte de los negros y que la causa del aumento de la violencia doméstica contra las mujeres es la ley de la violencia de género y que los hombres son perseguidos por esta, que la heterosexualidad está perseguida por el lobby gay o que los inmigrantes deberían volver voluntariamente a sus países. Estos y otros argumentos los ha repetido en varias de sus conferencias. Estos mismos argumentos están siendo citados en los foros reaccionarios en internet dando alas a indeseables. Lo cierto es que nos llena de vergüenza oír estas cosas y mucho más que nuestros espacios sirvan de altavoz para difundirlas o que gracias a nuestra colaboración se mezcle el anarquismo con este tipo de confusas conclusiones. La deriva del pensamiento de Félix nos obliga a tomar partido. Por ello queremos expresar que dejaremos de reproducir o divulgar de aquí en adelante su obra en nuestros espacios. Una cosa es querer polemizar y otra defender posturas reaccionarias y hacerlas pasar por revolucionarias. Retiramos por ello la obra de Félix Rodrigo Mora de nuestro catálogo e igualmente dejaremos de tenerlos a disposición del público. Pues nada, ese montón de anarquistas huérfanos de teóricos que se lanzaron en brazos de este pseudo carlista extraño, pues ahora estamos, de cierta manera, recogiendo los frutos de esa orfandad teórica que nos ha llevado a dar coba a ciertos personajes por el hecho de tener una crítica más o menos cercana a la nuestra con respecto a algunos temas. Lo cual tiene gente de diversos pelajes en esta vida. Evidentemente podrías llegar incluso a coincidir, aunque me duela la boca al decir esto, con algunos nacionalsocialistas podrías compartir ciertas fases de su teórica anticapitalista, ¿no? Pero evidentemente nada tiene que ver un nacionalsocialista con un anarquista, por muy en contra del capitalismo que esté. De nada sirven aquellos carteles que sacaban en los 80 la gente de la Falange, en la que salían obreros tirando piedras con un tirachinas. ¿Qué más da que sean obreristas y que puedan tener incluso puntos de unión con ciertas ideas como ellos mismos pretendían hacer? Equiparar a Durruti con José Antonio Primo de Rivera y cosas de estas, ¿no? Un fascista es un fascista. Y parece ser que Félix Rodrigo Mora fue a esta conferencia de Toledo a evangelizar y a llevarse para su terreno a ciertos fascistas, pero yo más bien creo que si los fascistas le han llamado es porque saben de qué pie calza y porque saben hasta qué punto pueden sentirse cómodos con las ideas de este personaje, ¿no? No sé, de llamar a ciertas compañeras que puedes estar más de acuerdo o no con sus actividades, gente como Schumann, a las que él considera de neonazis, cuando neonazis realmente son la gente que a él le están montando las charlas, y además de verdad. Y bueno, pues decir que no nos sentimos cómodos con las teorías de esta persona, que no es alguien que salga de nuestros círculos y que es alguien a quien no se le debe dar coba y se debe obviar. Pero bueno, vamos a darle el peso que se merece a este comunicado, agradecerle a la gente de Aldarull pues que hayan tomado esta valiente decisión, ya que bueno, es un colectivo que es autogestionado, que se mantiene de sus ediciones y varias de sus ediciones eran de este personaje, Y bueno, es un acto valiente el mostrar públicamente su rechazo a él y el bueno, el sacar todos sus títulos del catálogo, ¿no? Y sobre todo, pues les agradecemos que compartan con el resto de mortales toda esta serie de conclusiones a las que han llegado acerca de la obra de este pequeño cura carlista. Vamos a poner una canción. Hemos cogido un avión, hemos vuelto a estas tierras mal llamadas España, a estas tierras ibéricas, a este invento del Vaticano, a esta cárcel de pueblos. Y bueno, concretamente hemos llegado hasta Barcelona. Hemos entrado en un local de ensayo de hace 5 años o 6 y hemos visto a los Invasión. Invasión era una banda que, bueno, desapareció hace unos años, desapareció a finales del 2008 y, bueno, sacaron una maqueta y 2 LPs. La maqueta fue grabada por un batería, luego tuvieron otra batería y luego tuvieron otro que era el mismo que tocaba antes, se notan que fue el que grabaron estos dos LPs. Esta formación se deshizo tras su gira estadounidense con este LP que recién grabado que se llamaba La Caza. El último tema que se puede escuchar en este LP, el último tema de la cara B, se llama Destino Final, que es el nombre con el que siguieron varios de sus componentes, para ser concretos, el cantante y el guitarra. Continuaron con este nombre, formaron un nuevo grupo que se pasó de llamar Destino Final, como la última canción que había sacado Invasión, y ahí siguieron hasta hace poco, que también se deshizo el grupo. Y bueno, es un grupo que a Bandera Negra nos apasiona. La verdad es que cuando tocaban en directo transmitían un montón de cosas. Fue algo rompedor porque utilizaban un montón de delay en la voz. Y bueno, es una de esas bandas que se ha deshecho por muchos motivos. Es una pena que se deshicieran como banda. También es una pena que muchas de ellas se deshicieran como amigos. Pero son cosas de la vida. Ese es un destino. Es un destino, el destino final de las personas. Así como esperemos saber cuál es el destino final de gente como Félix Rodrigo Mora. No sabemos cuál es su destino, si acabará montándose una secta carlista, si acabará montando algo extraño. Lo que sí sabemos es cuál va a ser el destino final de todos sus libros que habían en las estanterías de muchos anarquistas, que va a ser la basura. Vamos a poner a este grupo, a este grupazo, vamos a poner a Los Invasión y su última canción llamada Destino Final. Y bueno, mientras la oímos, espero que podamos recordar viejos tiempos, que podamos recordar las alegrías de aquellos encuentros entre esas 4 personas, las alegrías de los conciertos dados, y bueno, ahí quedan el recuerdo. Vamos a escuchar Destino Final de Invasión, de su LP La Caza de 2008. Let's go. Ahí han estado, eso es Invasión, con su canción Destino Final y ese ruidito de patatas fritas que hacen los vinilos que tanto nos encanta. Y bueno, aunque igual nuestros medios aquí en la bandera negra no sean los mejores y no estéis consiguiendo oír el mejor sonido del mundo, pero bueno, ahí hacemos lo que podemos. ¿Qué más? Vamos a hablar de la Mostra del Llibre Anarquista. La Mostra del Llibre Anarquista es una... bueno, ¿cómo decirlo? Es un acto, un encuentro que se realiza anualmente para estas fechas más o menos, entre junio y julio, y que, bueno, su primera edición fue en el año 2005, ya va por su novena edición, y que, bueno, que surge de un grupo de, más o menos, un grupo de amigos y compañeras, creo que viendo que, bueno, habían un par de ciudades de la península en la que se venía celebrando esto y que era un buen punto de encuentro y que, bueno, se producían debates bastante, bastante, bastante buenos, bastante... que aportaban bastantes cosas a la gente, pues se decidió exportar la idea y realizarla también por estos lares, siendo Barcelona pues un punto pues de fácil acceso para mucha gente, un punto de confluencia de compañeros y compañeras de un montón de lugares. Y bueno, ahí se juntaron un grupo de gente que hicieron una convocatoria un poco más amplia y de allí en el 2005 se realizó esta primera edición, que fue en el barrio del Besós. Y que sobre todo fue, queremos recordar que fue en memoria, se le quiso dedicar esa primera Mostra del Llibre Anarquista al compañero, hermano y escritor Antonio Téllez, un anarquista convencido, amigo y compañero de un montón de personajes de los cuales decidió escribir sus vidas, como algunos de los maquis anarquistas más conocidos, como Quico Sabaté o José Luis Facerías, y que bueno, que justo murió ese año. Y se decidió dedicar unas palabras y dedicarle esta muestra en sí. Han pasado muchas cosas desde el 2005, ha pasado mucho tiempo, 9 añitos, y aquí está esta muestra cumpliendo 9 años. Y bueno, es una alegría, la verdad, porque joder, de un tiempo a esta parte sí que hemos visto que muchos colectivos libertarios o muchos proyectos anarquistas, pues muchas veces eran de corta duración, sin entrar a valorarlo, lo serios o no que pudiesen ser, pero es una alegría ver que ciertas iniciativas van durando en el tiempo, que van saliendo adelante con sus más y sus menos. Evidentemente no estamos aquí para echar florecitas a nadie, todos tenemos nuestras contradicciones y nuestras historias, pero bueno, que está bien seguir adelante, está bien sacar las cosas y está bien que se sigan realizando las cosas y se dilaten en el tiempo. La Mostra del Llibre Anarquista, desde un primer momento, pues siempre quiso que darle importancia sobre todo al formato libro, ¿no? Más que a fanzines, otro tipo de contracultura que sí que tiene cabida en otra serie de distris. Y sobre todo, algo por lo que sí que ha sido criticada de vez en cuando, es por el hecho de que a veces, sí, aunque las cosas que se presentan, los libros que se presentan, porque se intenta que todos los días de la semana haya una presentación de un libro, aunque a veces no pueda aportar los debates más nuevos o más frescos, sí que intenta ser un fiel reflejo de lo que es el mundo editorial anarquista, por decirlo de alguna manera, o antiautoritario, ¿no? Libro que se saca, libro que se intenta presentar, siempre pues entrando un poco en valorar la afinidad que siente la gente del colectivo, que ha sido un colectivo que ha ido fluctuando, bueno, no es ni siquiera un colectivo, es una confluencia de individualidades libertarias que han decidido juntarse para realizar esto anualmente. Y bueno, siempre se intenta que se traten diversos temas, como puede ser pues temas históricos, el patriarcado, la economía, un montón de temas, vamos. Vamos a ver qué tenemos este año. Este año, novena edición de la Mostra del Libre Anarquista, que como recordaréis, estos últimos 3 años ha estado realizando en la Rambla del Raval, ahí en el centro de Barcelona, en el barrio gótico. Este año deja esa zona tan escaparate para irse a otro lugar que tampoco se salva del capitalismo salvaje y del consumo exacerbado. Se va también a San Andreu, que es un barrio de la, digamos, casi periferia de Barcelona, que bueno, también ha sufrido últimamente los ataques del desarrollismo, los ataques de las inmobiliarias que han intentado acabar con su casco antiguo y construir ahí un montón de pisos y edificios, pero ahí la lucha vecinal ha conseguido parar por el momento ese proyecto. de decir que bueno, que la muestra va a ser del 10 al 16 de junio de 2013. Va a durar toda la semana, pero que en sí va a empezar realmente el domingo antes, este próximo domingo, día 9, porque se va a realizar una ruta, la ruta herstórica. Algún día hablaremos, si queréis, de estos términos, si os interesa. Herstórica es porque va a ser algo relacionado con la lucha feminista, con la lucha de las mujeres, con la lucha antipatriarcal, desde una óptica, pues no sabría decirlo. Yo no soy la persona más idónea para hablar de ello, quizás. Ojalá tuviésemos aquí alguna compañera para aclarar mejor todo esto, pero bueno. Domingo 9, en la Gata Grande y Negra de la Rambla del Raval, a las 7 de la tarde, ruta herstórica por el barrio chino. Y aquí nos han puesto un pequeño párrafo que dice así. Paseo por el barrio chino con una mirada anarcofeminista, recuperando hechos, colectivos e individualidades que asumimos como referentes del pasado y que nos ayudan a entender el presente. Las raíces, los viejos adoquines del centro de la ciudad, las heridas que todavía sangran. Recuperar la memoria de nuestras compañeras, de las luchadoras, de las encarceladas, de las prostitutas, de las migrantes, de las desviadas, es imprescindible para recuperar nuestra memoria herstórica, silenciada y escondida en los libros de historia. Hace tiempo que oímos por primera vez utilizar este término, el término herstoria, en contra de historia, porque historia, H-I-S, que es la raíz de historia, es his, que en inglés es él. Y pues desde las primeras personas de las que oímos hacer este cambio fue de Herstory, una distribuidora anarcofeminista, por decirlo de alguna manera, no sé si ellas se consideran como tal, que de aquí de la ciudad de Barcelona, que distribuye diverso material de género y que bueno, que intenta recuperar esa Herstory borrada por esta sociedad heteropatriarcal, ¿no? Ese domingo va a ser esta ruta y va a ser lo que va a abrir boca para el lunes. Lunes, en el Ateneo Libertario del Palomar, se va a realizar la primera de las presentaciones que va a ser Egoísmo y Libertad, la vigencia del pensamiento de Max Stirner. Se va a presentar a las 7:30 el libro Escritos Menores, que ha editado Pepitas de Calabaza. Escritos Menores de Max Stirner a cargo de Luis Bredlow. Ya tuvimos a Luis Bredlow en la pasada muestra y la verdad es que es una persona muy interesante. Así que sería bueno que os acercaseis a escuchar lo que tiene que decir. Es sabido que el autor de El Único y su Propiedad fue, como pocos, personaje de un solo libro. La producción de Stirner, al margen de su obra capital, se limita a la correspondencia de prensa, algún panfleto de ocasión y unos pocos artículos en revistas. Entre esos escritos menores hay, sin embargo, algunos que aún merecen nuestra atención. Martes día 11, también en el Ateneo Libertario del Palomar, en la calle Coroleu. La revolución social en los barrios de Barcelona. Este es un libro que ha editado la gente de Virus Editorial. Desde aquí todo nuestro cariño y nuestro apoyo para esta gente. Es una edición de Pera López Sánchez, que es su autor. Y lo que viene es hablarnos de cómo, en su libro que se llama Rastros de rostros en un prado rojo y negro, las casas baratas de Cantunis en la Revolución Social de los años 30. Las casas baratas del Prat Vermell o de Cantunis o de Casa Antúnez o de Francisco Ferrer y Guardia, que todos estos son los nombres que tuvieron, fueron levantadas en el 1929 porque el brillo de la Exposición Universal de Barcelona no consentía que, por las faldas de la montaña de Montjuïc, se esparcieran tugurios de hojalata y mal ajustada madera. Los desalojados, ya asentados en las apeludonadas casitas de aquel prado rojo, pronto se aunaron para que aquel recóndito e inhóspito rincón fuera suyo. Además, siguieron aprendiendo y peleando para, a la que pudieran, reapropiarse de la ciudad entera. En julio de 1936, junto con otros muchos como ellos, lograron que su sueño igualitario de la revolución social empezara a ser realidad. Pues la verdad es que nos parece súper interesante esta presentación porque, bueno, poco conoce la gente realmente de la historia de este recoveco de Barcelona, de esta zona, que al final acabó siendo un agujero de marginalidad y de droga. De hecho, era el hipermercado del Caballo de Barcelona. Incluso había un autobús que se dirigía allí que podías ver a todos los yonkis corriendo a ciertas horas de la tarde sudando la gota gorda para poder coger a tiempo este autobús que les llevase a comprar su pequeña dosis o su gran dosis, lo que fuese. Y nos parece muy interesante pues como desde zonas de barracas, zonas de extrema marginalidad, zonas de que acogió grandes olas migratorias, que recordemos que inmigrantes ha habido toda la vida y gran parte de los habitantes de esta ciudad fueron en su día inmigrantes, aunque muchos de ellos sean racistas que odian a los inmigrantes que vienen de otros lugares, son descendientes de inmigrantes que vinieron sobre todo del sur de España. Y bueno, nos parece muy interesante ver cómo se desenvolvía la vida en esta zona de la ciudad y cómo respondió esta gente, pues, con bravura al alzamiento militar del 17 de julio del 36, y también tomaron las armas para defender su vida y su libertad. Pasamos al miércoles día 12, en el CSO La Gordísima, también en el barrio de San Andreu. En torno a la crisis y al malestar existente. Debate a partir del texto El actual estado del malestar, de etcétera, a cargo de sus editores. Y de aquí nos han puesto un texto que dice: miramos la televisión, leemos los periódicos para ver las noticias, para estar informados, para saber qué pasa. Pero sabemos que estas noticias nos llegan manipuladas hasta construir la versión oficial de los hechos. Son presentadas a través de un formato determinado, Watkins, pasando la noticia a no ser otra cosa que propaganda. Pero este saber, como tantos, qué duro saber cuando saber es inútil, no modifica nuestro comportamiento y seguimos hablando de las noticias así recibidas, eso sí, discutiéndolas, por más que sabemos sobre la importancia de los más media en la creación de la realidad. ¿Dónde está lo real? ¿En su acontecer o en su representación? Todo esto viene a cuento ahora que ha llegado la crisis. Cuando los media empezaron hace 4 años, después del estallido de la burbuja financiera en Estados Unidos, a noticiar sobre esto, nos preguntamos, ¿qué nos quieren? E intentamos ir respondiendo a tal pregunta, avanzando algunas consideraciones y anotando distintas respuestas a la situación provocada en nombre de la crisis. Constatábamos que tal crisis financiera tapaba una crisis de acumulación, que tal crisis financiera no era la causa sino el reflejo de esa crisis de valorización. Cuando la economía capitalista falla, la crisis es su manera de restablecer la tasa de acumulación. Y todo situado dentro de una crisis de civilización. Hoy queremos volver sobre ello, viendo la crisis como desposesión. No es el capitalismo el que está en crisis, sino que es el capitalismo, en su dinamismo modernizador, el que nos pone en crisis. El que pone en crisis a la naturaleza, al trabajo, a los modos de vida aún no absorbidos por el capital, a la humanidad en general. Lo real de la crisis se manifiesta en las desregularizaciones, los conflictos, las guerras que atraviesa este modo de producción y de vida capitalista en su incesante lucha por conquistar y colonizar el mundo. Pues muy interesante aportación va a ser seguramente, ya que bueno, para quien conozca a la gente de etcétera, han sacado un sinfín de textos muy interesantes, así que bueno, tendremos que escuchar su visión acerca de esto que mal llaman crisis. Vamos al jueves. El jueves se va a hacer una presentación que será El ciudadanismo como defensa del sistema. Presentación del libro Ars Magica Civis, los mitos del ciudadanismo demócrata y sus mágicos usos actuales. Esto lo edita Bardo Ediciones y Caña de la Montaña. Posiblemente venga su autor o gente de la editorial Caña de la Montaña, y habrá un debate con la presencia de la Asamblea Libertaria de San Andreu. Hay que decir que la gente de San Andreu, del Ateneo del Palomar y de la Asamblea Libertaria de este barrio, pues están realizando toda una serie de coloquios y de charlas entre ellas para discutir diversos temas. Y uno que está bastante bien y que están realizando en estos momentos es el tema del ciudadanismo, ¿no? Como ciertos movimientos llevan a canalizar toda la rabia y el descontento para convertirlo en sustento del papa Estado, ¿no? Y bueno, cómo se deslegitiman otros tipos de lucha que no sean los que van encauzados a eso, a mantener el régimen democrático. Viernes, día 14, en el local de Los Diablos de San Andreu. Reflexiones y propuestas para escapar de la subjeción y la constricción de los discursos jurídicos en los contextos políticos antiautoritarios. Vuelvo a repetir, este es el título de la jornada. Reflexiones y propuestas para escapar de la subjeción y la constricción de los discursos jurídicos en los contextos políticos antiautoritarios. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 7:30 se va a presentar el libro Esposas nefastas y otras aberraciones, el dispositivo jurídico como red de construcción de feminidad. Esto va a ser a cargo de su autora, Laura Macaya, y es editado por una editorial que si recordáis, antes del 1 de mayo estuvimos hablando del libro este de los mártires de Chicago, que lo había editado la gente de Diletans, una distribuidora, una editorial que creo que está sita en Sabadell. Y bueno, aparte, este es su segundo título, el primero fue el de los mártires de Chicago y el segundo es este que, bueno, para quien escuchase el programa que hicimos hablando de putas insumisas, pues alguno de los artículos, si os lo habéis leído, va más o menos, los tiros van por ahí. Dice así el pequeño este pequeño texto que han escrito aquí los compañeras. Desde el punto de vista epistemológico, partiendo de una postura antirrepresentativa del lenguaje y la política, se establece un sujeto del conocimiento que intenta romper con los imperativos normalizantes del sujeto político del neoliberalismo, aquel para el que el reconocimiento de su vulnerabilidad le asegura la obtención de derechos. iniciamos un recorrido desafiante que encuentra sus inicios en el individualismo anarquista de Max Stirner y Emma Goldman y en el cuestionamiento de las grandes verdades filosóficas de Friedrich Nietzsche, desembocando en la propuesta antirrepresentativa de Michel Foucault. Los resultados obtenidos apuntan que la feminidad que pretenden construir los actuales sistemas de derecho neoliberales mediante el uso performativo del lenguaje jurisprudencial no se aleja demasiado de las concepciones patriarcales clásicas. De esta forma se apunta a una feminidad pacífica y pasiva, constreñida en los hogares, invisibilizada y hábil en la tarea de encontrar una pareja masculina estable que le proporcione la protección que ella misma no puede asegurarse. Pues aquí estará la compañera Laura Macaya intentando romper un poquito más pues la heteronormatividad. Vamos ahora a poner un tema. Vamos a poner un tema de un grupo que parece ser que quizá desaparece dentro de poco. Esperemos que no. Esperemos que eso de que el sábado que viene, día 15, dicen que es su último concierto. Esperemos que no lo sea. Vamos a poner una canción de Crosta. Crosta, que va a tocar con The Mob, un grupo anarcopunk inglés, que parece ser que también se van a acercar para la muestra. Cosa que nos sorprendió un poquito, llamándonos prejuiciosos, pero pensamos que quizás los viejos punks ingleses ya no estaban muy por la labor del anarquismo, pero sí, ahí va a estar esta gente apoyando la muestra del libro anarquista. Y bueno, ahí vamos a estar quienes puedan disfrutarlo, van a estar apoyando a esta banda y apoyando también a Crosta, que bueno, por la marcha de uno de sus miembros va a ser su último concierto. Este grupo anarcopunk de Barcelona, con letras siempre en catalán, sacó hace poco un LP que se llamaba Nus a la Gola, Nudo en la Garganta, y vamos a poner su canción, la última de la primera cara, que se llama Perdre el Control, Perder el Control. Así que ahí vamos con los Crosta. Con esos errores al poner los vinilos, pero no pasa nada. Grandes punks y grandes personas. Ahí han estado los Crosta. Voy a bajar esto que tenía la música puesta toda hostia. Estaba pegando aquí. Uf, estoy bastante cansado. Estaba pegando unos buenos brincos y pegando unos buenos cantes aquí con este pedazo de tema, de este pedazo de grupo y de este pedazo de disco, que es el Nus a la Gola de los Crosta. Pero bueno, esperamos volver a verles pronto por los escenarios. Vamos a seguir leyendo lo que nos dicen los compañeros y compañeras de la muestra del Libro Anarquista. Ya nos situamos en el fin de semana, el sábado día 15, en la calle, en los jardines de Can Fabra. Jardines de Can Fabra, que es la biblioteca de ahí de al lado del metro de San Andreu. Va a haber una presentación que se llama 25 años no es nada, a las 11 de la mañana, donde se van a presentar dos libros y una publicación. 25 años de la Radio Bronca, 25 años de El Local, que es un espacio libertario que hay en el centro de Barcelona, y 25 años de la revista Ekintza Zuzena. De Radio Bronca nos dicen que le aseguro yo que se va a encontrar de todo: divid, contrainformación, un montón de puretas fumando porros, cabreos, alegrías, escisiones, feminismos, anarquía, risas, 4 meses sin contestar a tu propuesta de programa, ondas hercianas, huelga general, el circo de las miserias, varias frecuencias en FM, mala hostia, no tenemos ni un duro, radioenlaces, emisores, contratiempo, micros, streaming, coberturas especiales, encuentros sexuales furtivos o lo que se quiera usted imaginar, que yo no digo nada, que luego todo se sabe. Bueno, esto dicen estos compañeros. Del Local dice: cumplir 25 años obliga a celebrarlo y a pensar sobre lo hecho. Pero si se trata de un espacio como El Local, no resulta nada fácil. La misma celebración obliga a muchas cosas. En primer lugar, a volver a encontrar a toda la gente. Personas y colectivos que han formado parte. Mejor dicho, que han escrito la narración de esa historia común. Hablamos de cientos, de miles de personas que desde aquel grupo inicial de 8 se juntaron con el objetivo de abrir en el centro de la ciudad, en el Chino, un local que fuera abierto, que fuera útil para encontrarse, crear y distribuir materiales y actividades alternativas que formaran parte de la geografía de la resistencia y de la autogestión de la ciudad. Tantas personas y luchas que durante este tiempo han compartido de mejor o peor manera este objetivo. Y luego también Ekintza Zuzena. Ya está en la calle el número 40 de la revista libertaria Ekintza Zuzena. Con este número la publicación celebra su 25 aniversario. Surgida en la agitada Euskal Herria de la década del 80 del pasado siglo, la revista, al igual que la sociedad, ha sufrido muchos cambios, pero a lo largo de estos años ha tratado de mantener la originaria filosofía autogestionada de los fanzines y una línea libertaria, crítica e independiente. Pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Al hilo de esto, que joder, que es una pasada que los proyectos resistan, y si la muestra del Libro Anarquista ha resistido 9 años, pues todas estas iniciativas han resistido 25, que se dice, la verdad es que se dice pronto. Después de esto, a las 12:30 del mediodía, se va a realizar una gran presentación que le recomiendo a todo el mundo. La mesa se llama Los estragos de la droga, experiencia de una lucha al margen de las instituciones. Y habrá una presentación de libro que se llama Para que no me olvides, de Editorial Popular, a cargo de sus autoras, que son la gente de ni más ni menos que de Madres Unidas contra la Droga. Hay una pequeña reseña que nos dice esto: gran parte de la generación de principio de los 60 fue aniquilada al permitirse, sin ninguna impunidad, que la heroína llegase a los barrios pobres de todas las ciudades. Esto contuvo a miles de jóvenes que con toda su vitalidad se enfrentaban al nuevo panorama sociopolítico, lleno de cambios y proyectos. La droga los apartó de este camino y les llevó a la marginación, la cárcel y la enfermedad. Fueron quitados de en medio, estigmatizados y culpabilizados de algo de lo que solo el abandono político es responsable. Esa certeza nos hizo reaccionar e inventar otras formas de lucha, que ahora desde la más profunda humildad queremos compartir por si puede ser útil a cualquier persona que luche para que ninguna injusticia social sea silenciada y olvidada en la historia. La verdad es que aquí un servidor ha estado presente en alguna charla que ha realizado la gente de Madres contra la Droga y, joder, es una pasada. Todo lo que tienen que aportar a esta gente y todas las lecciones que como gente no anarquista tienen que darnos a las anarquistas, ese tesón y ese empeño que le han puesto a una lucha pues vital, al fin y al cabo, que es la lucha por defender a sus hijos e hijas de los estragos de esta sociedad de mierda, ¿no? Y de cómo el poder ha acabado a través de la droga con un montón de movimientos sociales revolucionarios y, bueno, con la vida de un montón de personas. Así que desde aquí recordamos ese cántico de muerte a la droga y viva la anarquía. Bandera Negra se posiciona totalmente en contra de las drogas. Luego habrá un comedor vegano y a las 5 de la tarde, 5:30, se reconecta otra vez esta muestra del Libro Anarquista con la presentación del libro Cadáver a la intemperie, para una crítica radical de las sociedades democráticas occidentales. Es un libro del polémico Pedro García Olivo, editado por Logofobia. Ya pasamos al día siguiente, domingo día 16, también en los Jardinets de Can Fabra. la presentación Nadie debería trabajar. A las 11 de la mañana, en esta mesa, con este título, se presentará el libro La abolición del trabajo, de Pepitas de Calabaza. Bueno, de Bob Black, que fue quien lo escribió hace ya un montón de años, pero reeditado por Pepitas de Calabaza. Nos han puesto una pequeña muestra que dice: tan estimulante como contagioso, este texto, escrito en 1985, sigue conservando intacta la fuerza para impulsar nuestras vidas hacia una búsqueda de la plenitud y hacer frente a la mutilación que nos impone la economía. A estas alturas del siglo XXI, la obra de Bob Black sigue siendo una herejía para muchos. Pues así, en esta, yo qué sé, qué decir, en esta época en la que nos encontramos llorando porque no tenemos trabajo, como anarquistas yo creo que es muy interesante volver a hacer una relectura de este texto y seguir criticando el trabajo, más allá de que, bueno, de que desgraciadamente sea para muchos una necesidad o imperante hoy mismo, más que en otros momentos, para poder ganarse la vida. Pero bueno, siempre está bien ahí mantener esa crítica. Y por último ya, este año también las presentaba, hay un poquito menos de presentaciones, se acaba el domingo a mediodía con una comida también, pero previo a la comida va a haber una presentación cuya mesa se llama Más allá de los estereotipos y la manipulación histórica. A las 12:30 de mediodía se presenta el libro L'anarquisme, fet diferencial català, influència i llegat de l'anarquisme en la història i la societat catalana contemporània. Este libro tiene muy buena pinta, no me lo he podido leer todavía. Creo que ya os comenté algo el día que hablamos de San Jordi. Lo ha sacado los amigos y compañeros de Virus Editorial y es un libro de Xavi Díez, que también es un historiador pues cercano a las ideas anarquistas, porque por no hablar por su boca, evidentemente no le voy a poner la etiqueta si él no la utiliza, que habla un poco de cómo la historia de Cataluña, en concreto también de Barcelona, ha sido una historia desde la Edad Media llenísima de revueltas y revoluciones e insurrecciones. Ciertos escritores sacan la conclusión de que esto es una debilidad o que Cataluña es un lugar que no es muy dado a acatar la autoridad. Esta persona, Xavi Díez, nos dice que, bueno, que eso forma parte del carácter de los catalanes, que son gente revolucionaria, de toda la vida lo han sido, y que, bueno, al contrario de lo que la burguesía catalana, que, bueno, es burguesía y punto, se ha empeñado siempre en mostrar a los catalanes como gente trabajadora y obediente, pues aquí Xavi Díez nos lo va desmintiendo punto por punto, mostrándonos cómo diversas insurrecciones se han producido en este pequeño pedacito de tierra hasta llegar, evidentemente, a la creación de Solidaridad Obrera y de la CNT ya en el siglo XX y, bueno, la participación y la hegemonía, por decirlo de alguna manera, de las ideas anarquistas en estas tierras. Con esto se acabará la muestra de este año y esperemos y les deseamos toda la suerte del mundo a los compañeros y compañeras que la organizan y que sigan ahí dándolo todo. Vamos a poner una cancioncita. Ahora cogemos el avión y nos vamos a Copenhague. Vamos a poner un par de bandas que fueron creadas a finales de los 90 y que, bueno, militaron entre finales de los 90 y principios de los 2000. Vamos a poner a una que se llama No Hope for the Kids. Y una banda buenísima que, bueno, pues vamos, si tenemos que seleccionar una canción, pues vamos a poner la que lleva el mismo título. Se llama No Hope for the Kids. No hay esperanza para los chicos y las chicas, pero evidentemente no hay esperanza dentro de un mundo capitalista. Cuando llegue la anarquía no habrá otra cosa más que abundancia y felicidad. Así que os dejamos con este tema, No Hope for the Kids. Facebook full of sick. Temazo de No Hope for the Kids. Una de las grandes cosas de hacer un programa aquí solo y estar solo en el estudio de Radio RSK es que puedo estar aquí tranquilamente en pelotas bailándome todas estas canciones tan maravillosas que estoy poniendo hoy, todos estos vinilos que he sacado de las estanterías de mi casa para compartirlas con todos vosotros y vosotras. Ahora, mientras estoy hablando, estoy limpiando con mi camiseta que estaba por ahí tirada un vinilo que voy a poner ahora para despedir el programa. Nos vamos a quedar en el mismo lugar en el que estábamos, en Copenhague, con otra de estas bandas maravillosas que dio este cacho de tierra del norte de Europa, al final también 90s, primeros 2000s. Vamos a poner a un grupo que, aunque podría parecer un grupo setentero u ochentero inglés, no lo es, es un grupo de hace bastante poco. Se llaman Young Westerners. Y voy a poner una canción que realmente es un auténtico temazo. El título, si leo bien, es AZA. ¿Por qué voy a poner esta canción? Voy a poner esta canción por dos razones. Esta canción, cuando parece ser que se está acabando, nada de eso, no se está acabando. Todo el rato parece que el guitarrista quiere aparecer con un inmenso y grandísimo solo de guitarra. Un solo de guitarra que os va a hacer estremecer cuando lo escuchéis. Y sobre todo quiero poner esta canción porque este solo de guitarra hace estremecerse a una hermosa y maravillosa persona. Que este viernes día 7 de junio va a ser su cumpleaños. Ya habrán pasado 34 años desde que aquel 7 de junio de 1979 las calles de Granollers la viesen nacer. Estamos hablando de una amiga y compañera que se llama Mónica. No sabríamos cómo definir esta persona, ni cómo definir los sentimientos que nos unen a ella, ni los lazos que nos unen a ella, la verdad. En algunos momentos es algo complicado definir estas cosas. Lo que sí sabemos del cierto es que es una persona increíble, es una persona maravillosa, y sobre todo, y aunque mucha gente no quiera darse cuenta de esta realidad, es una de las mejores amigas que se pueden tener en esta vida. Esta maravillosa persona que nos regala su presencia todos los días, con sus cosas buenas y sus cosas malas, como todas las personas del mundo, porque si alguna vez os encontráis con alguien conocido que no tenga cosas criticables, que no tenga cosas que os parezcan mal, es que esa persona o es una falsa o no la conocéis del cierto. Esta persona que nos regala todos los días con su presencia y que también nos ha regalado otro montón de cosas maravillosas que ya citaremos algún día, va a cumplir años y desde aquí, pues como nuestra extrema situación económica no nos permite hacerle un regalo económico, aquí a la amiga Mónica le vamos a poner una canción, le vamos a dedicar todo el programa entero. Y le vamos a dedicar esta bonita canción que cuando la vemos por ahí, por el mundo, escuchándola, y la vemos cómo disfruta, pues, y nos encanta ver cómo disfruta, porque a veces la vida ha traído momentos difíciles, momentos duros, momentos en los que ha sido jodido sobrevivir económicamente, sobrevivir a muchas situaciones de mierda. Nos encanta ver cómo disfruta con esta canción y nos encanta cómo se le ponen los pelos de punta cada vez que escucha este solo de guitarra. Así que vamos a pensar en ti, maravillosa persona que supongo que nos estarás escuchando y que, bueno, que sigue siendo como eres, sigue regalándonos los momentos que nos regalas y sigue, por favor, compartiendo con nosotros y nosotras un pedacito de tu vida, aunque sea poquito. Vamos a poner este temazo, así que compañera y mejor amiga Mónica, nunca cambies y sigue siendo siempre como eres. Muchas felicidades y que podamos ver muchos más de tus cumpleaños junto a nosotros. Ahí va la cosa. Escuchar este temazo y nos vemos el martes que viene. No, el siguiente. Aquí en este Bandera Negra. ¡Viva la anarquía!